Buenas. No es coincidencia que el mismo año en el que yo nací, saliese en Atari 2600, uno de los mejores juegos que hemos probado. Bueno, alguno aquí lo probó, tenéis fe en nuestra página, en toda la historia del videojuego, que es el ET de Extraterrestrial, pone aquí. Juego que me he comprado para esta ocasión para poder grabar. No es coincidencia tampoco que sea yo exactamente el que ha sido encargado de darle a grabar este despropósito que os venimos a presentar ahora mismo. Porque temblad, amigos de Gamesajare, ya no vais a ser los peores. Bienvenidos al podcast del podcast. Aquí a mi izquierda tenemos a Alan. Tú mismo primero. Buenas, muy buenas. A mí me dicen por aquí que me presenta a mí mismo. Pero no me pienso presentar a mí mismo, porque mira, no. Aquí tenemos a Alan, que dijo buenas, muy buenas. Repito, ¿no? Buenas, muy buenas. Repito, ¿no? Alan, todos sabemos que está, bueno, todos sabemos, todos aquellos que leéis la página, los Spiders y nosotros, sabemos que está un poco obsesionado con lo que viene siendo la censura y la violencia. Aunque a lo mejor ahora nos viene con su tesis de no estoy obsesionado con la censura, odio la censura. Dedícales unas palabras a nuestros oyentes. Bueno, en realidad no era mi única obsesión. También me obsesionaba el sexo, pero últimamente como que he tenido que pasar por esa obsesión. Creo que fue a partir de sobrevivir 7 días en el Dead Rising, pero bueno, cosas al margen. Sí, soy un puto sádico, me encanta la sangre de los videojuegos, y si no hay, a veces se la añado, a veces, solo. Y bueno, Suda 51, vete a tomar por culo. Siempre las añado, o sea, el tío es increíble. Tú tienes un juego y él, tú le enseñas la carátula y él te dice si hay parche de sangre. Y ya está, o sea, que Command Conquer, Command Conquer, hay parche de sangre. Alan, ¿hay parche de sangre para el Command Conquer? Para el Generals lo hay. ¿Ves? Incluso hace distinciones entre Command Conquer. Para Red Alert 2 y su expansión también. Si no hay ni Dios que lo sepa. Por cierto, va a salir un nuevo Red Alert. Bueno. Sí, lo sé. A mi derecha tenemos al señor Val, que ahora sí que me sé su nick. Salude usted a nuestra audiencia, señor Val. Hola, audiencia. Yo soy el señor Val. Acérquese, señor Val. Aquí Ender me está contando. Y bueno, él no me ha hecho una introducción, no dice que soy ni sádico ni nada. No, él, lo que pasa es que no me quiere y todo. Él no es sádico, pero tiene un culito resurgente. Ah, esto es otra cosa. O sea, es lo de siempre. Vamos. A este hombre, pues bueno, le gustan los point and click. De hecho, tenemos un proyecto por ahí que algún día saldrá a la luz. Sí. Nunca. Y bueno, le viene gustando eso. Y poco más, porque el pobre hombre... Oye. Ah, espera, ahora se va a excusar. Que si no, no habla el cabrón. No, que a mí me gusta más que los point and click, joder, o sea... Joder, le gusta incluso el Gears of War. Sí, el Gears of War me encanta. Para ser ese tipo de juego que a mí no me suele gustar, ese es una pasada. Pero bueno, no, pero me gustan... No sé, plataformas clásicos también me gustan. Ahí está mi artículo de Cave Story. Qué épico es el Cave Story. Sí, ni siquiera lo he jugado. Bueno, sí, que lo tienes en la PSP. Tengo y estoy no sé dónde ya, bueno. Y bueno, sigue. A mi izquierda está la señorita Kiss... mi novia, y no le voy a decir que diga hola, porque me lo ha pedido expresamente. ¿Quieres decir hola? Hola. Ahí está, helado. ¿Sabéis lo que ha costado que diga hola? Porque claro, vosotros llegáis aquí, escucháis el podcast, joder, que estos tíos son de puta madre, cómo mola, yo quería estar ahí con ellos haciéndolo, coño, yo qué sé. Yo os aviso, debajo de la mesa hay un sitio, o sea, yo siempre estoy dispuesto. Pero antes de esto hicimos un capítulo piloto, que estos cabrones dicen que no, pero yo lo colgaré, pase lo que pase, o sea, porque de verdad que es un esperpento. Es que de hecho estoy pensando en colgar primero el piloto y luego colgar este para que este parezca bueno, coño. Con Nivo que lo hagas. Ahí es que con Nivas. Sí, hazlo. Ah, okay. Ahí lo has dado. Bueno, yo soy Ender, como dije en el capítulo piloto, pero ya es una broma pisada. Realmente me llamo Max, pero escribo como Ender para conservar el anonimato que me acabo de cargar. Sonaba de puta madre la primera, ahora suena como el culo. Una de las razones para las que nos hayamos decidido, después de un año y dos meses, me comentaba sí. Antes Val, hacer por fin el podcast del podcast, fue que consideramos que, como ha sido la GDC, ahora tenemos cosas de que hablar. Es que antes también, ¿no? Pero ahora se supone que tenemos cosas de que hablar. Estuvimos hace un rato haciendo ahí una lista, hemos encontrado tres cosas de las que hablar. Lo cual es GDC este año, ¿eh? Sí, la GDC este año ha sido la bomba. O sea, pasa que yo leí hace poco, no sé qué, de que Microsoft, de que como que se turnaban. Un año hacía la conferencia grande una, otro lo hacía otro, no sé, una cosa. ¿Y quién le tocaba este año? Porque hay que... Microsoft fue la conferencia de apertura. Creo que el año pasado había sido, o el otro, no sé si había sido el Nintendo. El año pasado Sony estuvo bastante bien. ¿Nintendo había presentado el mando de la GDC? No, sí, hace 2 años puede ser, sí. El señor Satoru Iwata. Bueno, puede ser, no lo sé seguro. Así que tenemos aquí un pequeño guión escrito por Kiss. Qué letra más bonita. Empecemos hablando de un par de cosas que se presentaron. El Gears of War 2, caballeros. Aquí somos todos unos fans acérrimos empedernidos y bastante asquerosetes del Gears of War. Sobre todo gente que es increíble. Este hombre le pones un juego de disparos y a lo mejor te escupe. Pero no, a Gears of War le gusta. Se refiere a mí, ¿eh? Alan, pues, coño... Partes gente por la mitad, o sea, le encanta. Con una motosierra, o sea, y salpica la sangre a la pantalla. Y se lo terminó conmigo, y normalmente le dan asquito también esos juegos. No asquito por la sangre, que ya la sangre le gusta, su mujer. Pero. Te has atascado ahí con el chiste. Sí, es que me he atascado, porque no, joder. Digo una tontería, coño, digo una tontería. Os reís, coño, y luego lo pillo. Es que esto es jodido. Pero nos reímos sin emitir sonido para que no el programa ya no vas tú. Yo oía pulgoso aquí. O sea, que eso es bueno. Yo creo que lo que quieres decir lo puedo resumir en que somos unos fans bastante asquerosetes de Gears of War, pero todavía no estamos en un estadio recuperable. No hemos hecho ningún logro online, por ejemplo. No me extraña. No. Vaya puta mierda. Y eso que hay un par que son facilotes, pero sí. La verdad. Mata a 300.000 personas, sí. Con la sierra. Sí. Cliffy B. Corriendo, tío, voy. Cliffy B, tío. Cliffy jugaba al Quake. Cliffy, tío. De verdad. Al 2, o tócale el online, que no se lo pongas. Porque es que a mí no me ha gustado una mierda el online del Gears of War 2. O sea, me gustó cuando lo vi, pero ¿qué pasa? Que es como el Counter Strike. Entras y un quinceañero te mata sin saber por qué. Sí. Tío, podías haberme preguntado, saludado. Eso, y además que no tiene absolutamente nada que ver con el modo de un solo jugador, el modo aquí, campaña. Aquí vas, te cubres y eres carne de cañón. Exactamente. Te llega un tío a meter, ya oyes eso y ya dejo el mando, que total tengo que estar ahora media hora. Joder, yo cuando empecé, ala, martillo del alba, toma por el culo. Acabo de empezar. Además, qué habilidad tiene. Sí, sí, es increíble. Es imposible que me vean y sin embargo me dan. Es impresionante. Increíble. La gente por internet es increíble. Yo encontré de todas maneras rápidamente la táctica para estos putos freaks sin vida social del Gears of War. Insultarles por el micro. No, ellos son los que insultan, yo me río de su patetismo. Ajá. Ahora pondré el ejemplo. La única vez que jugué online al Gears of War había sido con este caballero, con el señor Val. Y me encuentro con que todo el mundo nos atacan con esta ballesta. Con el arco. Con esta, que tenemos aquí la réplica. Sí, exacto. Bueno, yo le llevo al menos en el corazón. Es un arco, era un arco. Es un arco, que todos conocéis el arco ese tan cabrón, tan jodiente. No, todos no, que este es un puto país de Sony. Que nadie jugó a mí. No le compran la Xbox, no. Bueno, que salió en PC. Bueno, todos. Todos los que tengáis un PC en el cual vuestro padre se ha dejado 3.000 euros o un Xbox, sabéis lo bonito que es ese arco. Empiezas online y ves a tres tíos que vienen con él. Y en esto que igual te asomas y dices, coño, y esa arma. Tu cabeza está clavada en la pared. Ahora bien, me he dado cuenta que tu opción es ir hacia el tío que tiene el arco haciendo zigzag, rezas porque falle y entonces le encasquetas la sierra mecánica. Para que luego te digan oigas por el micro, joder, es que este equipo que tengo aquí son unos mierda, es que no hacen nada. Claro, te preguntas si de verdad eres un mierda cuando solo tienes una muerte menos que el que va de primero y todas con sierra. Amamos a los andaluces, o sea, aunque no lo parezca, los amamos. O sea, no hay, deben ser los que más lejos de nosotros están, salvo los canarios. No lo suficiente. Bueno, pero los canarios no cuentan. Amamos a los canarios. Los canarios son gente increíble. O sea, toda mierda así racista que veáis, realmente todo lo que nos metemos lo amamos. Por ejemplo, Gamesa Jare. Nos metemos mucho con Gamesa Jare, pero realmente amamos Gamesa Jare y las tetas y todo esto. Es que su filosofía coincide con la nuestra plenamente. Pero, obviamente. Pero lo que decía él de esto del arco, tú rezas, o sea, a ti te colará. Es que yo no soy religioso, o sea, a mí siempre terminaba explotando. O sea, sí, sí. O he jugado con quien no debía, quien puede ser. A veces se da el caso de que el tío falla. Bueno. A veces. A veces. Ninguna, pero bueno. A todo esto íbamos a hablar de la segunda parte. Vamos ahí al GDC. Pues bueno. Eso. Anunció Cliffy B ahí rompiéndola. No lo vi yo. ¿Tú lo viste? No, yo solo vi el vídeo de... Rompió la pared con una motosierra y las de Dios. Yo leí el live blogging. Dilo tú, que yo no sé. Live blogging. Ahí está, el live blogging. Live blogging. Ahí está. Live blogging. Live blogging. Pronuncia. Live blogging. Live blogging. Correcto. Ole. Este es My English Trainer y cosas de estas. tengo que comprármelo. Eso. Como... leí en el live blogging de Kotaku. Bueno, es que estaba leyendo varios ese día. Que por cierto, este año no robamos ninguno. Aunque, no. Aunque me lo ofreciste, pero llegué un poco tarde. Yo llevo robando GameSpot desde que escribo en el podcast. Nos referimos a un live blogging en concreto. Pero es eso, que el año pasado hicimos una cobertura total de dos conferencias. Qué buena fue. Sí, no nos leyó nadie, pero lo pasamos muy bien. ¿Quién me había leído? Fremigio, tío, sí. Fremigio. Fremigio, saludos desde aquí. Valte agradecer a GP32. Sí, por supuesto. GP2X, por cierto. Joder, Dios, qué manía. En la prueba de que vales vieja escuela, ¿eh? Sí, ¿no? Claro. Sí, la consola de la emulación, igual que la PSP. Y bueno, en el live blogging leí eso, que entró Cliffy B ahí, no sé qué, dijo, no, el PC está muerto, rompe una pared, ya te van por el culo. Muy, todo muy, muy erótico. Y luego pusieron el vídeo este, que comentábamos en el capítulo piloto, que nunca veréis, pero yo creo que sí, comentaba Alan que era el Gears of War en Virtual Boy. O sea, solo hay rojo y negro en rojo ese y negro, ya está. Como el Virtual Boy. Bueno, el Virtual Boy era negro y rojo, más bien. Que es una tendencia preocupante en el mundo del videojuego hoy en día. Que si tal, si lo miras así un poco... Lo que hay es marrón. Si lo miras con ojo un poco crítico, y hay marrón y negro. O sea, y rojo. O sea, sí, todo es marrón menos la sangre. Sí, pero la sangre también está un pelín amarronada. En Jericho está amarronadísima, joder. ¿Había sangre en Jericho? Sí, ¿no? No había, joder, cosas de ahí. Acabamos de acceder a un momento histórico que es este hombre preguntando... Si en un juego había sangre. Hombre, o sea, es que es muy difícil distinguir la sangre. Es muy difícil distinguir la sangre cuando desde la mitad de la segunda fase del juego hasta el final caminas por magníficos callejones que están llenos de tripas las paredes y el suelo está asfaltado con cadáveres. Cliff Barker, que es mi sueño erótico, ese hombre. Las tripas no sangran. No, pero no distingues la sangre tanto, se acabó. Estaba ahí el de las es que no tiene cerraduras de Silent Hill. Ahí friega, que te friegan las tripas para quitarme toda la sangre. Es que se les olvida dónde poner el light blooming y entonces no se veía ahí la sangre bien. Estamos en una época jodida, pero no os compréis la Wii, están más jodidos que nosotros. Bueno, seguimos con el Gears of War 2. Ya pasamos a otra cosa. Vamos a seguir con el Go, que no es el God of War. sí, pues eso, el Gears of War 2. A ver, yo no sé, ¿qué viene ahora? ¿Qué viene pronto? ¿Lithpick ya fue? ¿O no fue? No, el GDC fue el primero del año. Pues pero... entonces, con un poco de suerte, a ver si vemos pronto algún vídeo in-game y cosas de estas. No sé, ahora viene la... Decían... De este no, o sea, viene la de Sony, pero claro, este no. Decían que se vio un enorme ejército locust en tiempo real y las de Dios. A ver, ¿qué tal? Pasa que no veo yo... Creo que Gears of War sea un juego muy para enormes ejércitos, pero bueno, tampoco creo que los pongan porque tampoco creo que realmente fuese tipo real. No, la gracia son estas, las avanzadillas, claro. Cargándotelas poco a poco. O sea, no. Y bueno, ahora tenemos que hablar de un hombre aparte de Cliffy. Cliffy nos pone, Cliffy es guay. Tenemos que hablar de un hombre especial, el señor Peter Molyneux. Peter Hype Molyneux. Nunca una batidora dio tanto de qué hablar. Presentó un vídeo. Dios, horrible de su Fable 2. Otro. Varios, de hecho. Que, joder, bueno. A ver, la gente dice que el Fable 1 no está tan mal como lo pintan. Obviamente, si tienes un director de proyecto que coge y dice: voy a hacer que los árboles crezcan en tiempo real. Mira, chaval. Simulador de árboles en tiempo real. ¿Quién era eso? De Gamsa Hari, creo. Sí, creo que sí. No sé. Y dice: tío, vas a hacer que los árboles crezcan en tiempo real. Tío, ¿eso quién lo va a jugar? ¿Cómo lo vamos a ver que un árbol que crece en tiempo real? Pues los de Greenpeace lo van a jugar y ya está. Yo tengo árboles en mi jardín y yo no sé si se supongo que con los años han crecido mogollón, pero yo no lo he notado. O sea, ¿desbloqueaste el logro de Carcoma? ¿No lo desbloqueaste? No lo conseguí. Muy difícil, hostia. Pues eso. Dicen que es muy... Que el Halo 1, o sea, el Halo, el Fable 1. El Fable, sí. El Fable 1. Fable. Como quieras. Que el puto Fable 1 no era tan malo como lo pintaban. Yo jugué en PC allí en el trabajo y tal. En el ciber, vamos. Sí, claro, en el trabajo. Y no, o sea, a mí no me pilló. Yo jugué un poco y tal, tenía gente atrás, lo típico esto de la fauna de los recreativos, ¿sabes? Sí, no, eso tienes que hacer así, no, pero si este juego está de puta madre. ¿Quieres que te pase el nivel? Pero yo no me chisto mucho. Y encima ahora venimos con lo del perro, que el tío le dio hype, es un hombre capaz de dar hype a un perro. Pues sí, le dio hype al perro. Ese hombre le puede dar hype a todo, ¿eh? Sí, o sea... Darle hype a un moco, o sea, ¿no? Está obsesionado con hacer mascotas raras. Ya hace tiempo. ¿No le dejarán tener perro en casa o algo? Será algo así, no sé. Porque mira, entonces ¿qué analogía quieres buscarle a lo de su idea de que la gente se pueda casar? Porque... Que no le dejan casarse en casa. ¿Sabes? A lo mejor el tío está casado y... O lo de tener hijos. A lo mejor eso no se lo deja la biología. Un tío que dice, voy a hacer un juego, pero voy a hacerlo tal como, no sé si fue Anaíto quien lo dijo, de manera que quiero emular el mundo, pero para una habitación necesito 3 PS3 en Sly, como que liga más bien poco. Pero... O sea, que aunque le dejaran casarse en casa, yo creo que lo tiene difícil. No, ese tío tiene un problema de hype. Sobre todo, a ver, el hype no es malo. Los que leéis Game Sahara o A Night Games, o vosotros mismos, los de Game Sahara y A Night Games, trae para que me eche lo cabrón. Sabéis que el hype, o sea, pensáis que el hype es malo. El hype no es malo, el hype es divertido. O sea, estás ahí, que si sigues a ver qué publican hoy de este juego, qué publican mañana, que si una hiperconferencia de la polla y no sé qué, no sé cuánto. Te lo pasas bien. Y como, esto también lo decía Game Sahara, que vamos a. Es increíble, en lo que es el blog fusilamos a Kotaku y en el podcast vamos a fusilar a Game Sahara. Sí. Decían que realmente la industria del videojuego no da para tanto. O sea, no hay tanto cotilleo, no hay tanta tontería como para andar todos los días poniendo noticias a dar por culo, joder. Si somos cuatro gatos y de encima estamos todos peleados. Tanto como cuatro gatos. Sí, lo de los fanboys. De todas formas, quizás sí que había más espacio para el hype en aquellos tiempos. Qué viejo me siento al decir eso, pero cuando o te comprabas la hobby consolas o te comprabas la Micromanía, porque si no, no tienes internet, no te entrabas en una mierda. No, precisamente yo veo que hay más hype hoy en día, precisamente sí. Por eso, porque la gente demanda más información, porque está más fácil de conseguir. Antes tenía lo que tenías, yo ya tengo hobbies por ahí, que es que las lees y te da vergüenza. Yo creo tenía que la superjuegos, la hobby consolas y ya la de... Yo he puesto la fusilada a alguien, muchas. Yo creo que hay gente para todo a la hora de buscar información. Aún hay gente que le escribe a Jen, ¿no? Sí. Debe haber, no sé. Hay gente para todo. Es que la hobby consola sigue estando ahí. No la compra nadie que yo conozca y sigue siendo la más vendida. O sea, pero es que también está. La, eso es como el porno, nadie lo ve, pero es la industria del entretenimiento que más pasta da. Yo tampoco sé hablar. La hobby consola pasa es que muchos niños la compran, joder. La compran muchos, sí, y eso es normal. Y bueno, va, tú lo que eres es una mierda. Pero. Y aquí bien. Amor, aquí. Gilipollas. Aquí, amor, bueno. Ya quería unos cuantos tacos. Ya que no hemos dicho nada del Fable, mira, os lo resumo. El Fable tiene un perro. Y el perro es una puta mierda. Y el perro solo te mira y se mea, fin, ya está. Ahí está, Peter Molyneux. 3 años de tu vida tirados. Toma por el culo. Seguimos al siguiente. Tenemos el anuncio de Microsoft de esto de abrir un poco más su plataforma XNA. Para poder. Bueno, jugar. Abrirla no es la palabra exacta. Y no hubo otra palabra. Como no me refiero, nosotros. No me refiero a abrir el código ni nada de esto. Me refiero a abrir. Sí, a hacerla más accesible más, a eso, la gente. Ahí está, ahí la está. Mira qué bien habla. Y luego dice que no sabe. Pues eso. A mí eso, como persona obsesionada con desarrollar juegos y ser Peter Molyneux de mayor, o sea, vivir de cuento. No profesas de vivir y romper paredes, como decías en el piloto. Eso me lo he pedido yo. Qué cabrón esto. Me quieren robar el empleo. Pues eso a mí me interesa. Y si pudiese, pasa que no sé si... Es que había que, mira, cuando empezó lo de XNA había que pagar 100 euros para meterte en Xbox Live Creator, una mierda así, para poder subir tu código a la Xbox. Sí. Y ahora hay algo por ahí raro, pero no sé. A ver si nos dan más datos, joder. Pero, coño... Bueno, vamos al anuncio de Microsoft, que no lo hemos dicho todavía. Pues dilo, que yo tampoco sé hablar. Que el asunto está en que los juegos que salen por XNA pues van a acabar saliendo en Life Arcade, supongo que pasando ciertos controles, los más queridos entre la gente o cosas así, y con ciertos controles de calidad. Han anunciado ahí uno de un coche así 2D que parece dibujado ahí en una libreta, Jellycar, es efectivamente. No lo he probado, no he probado ninguno, de hecho. Anunciaron también el del Ninja este, sí, Dishwasher. Lo seguí yo desde que empezó, el chaval estaba en los foros, cuando yo andaba en los foros de XNA, y dice, mira, estoy haciendo este jueguecito y tal, y cual, Pascual, y decías, coño, tío, jueguecito le llamas a eso, el día en que yo haga algo la mitad de bueno... Te aseguro que lo sabréis todos, cabrones. ¿Y qué juego se había hecho? ¿Una especie de penumbra o una es un plataformas 2D, muy simple, pero. Simple pero precioso. Pero muy bonito. Y además a ti te va a gustar precisamente porque hay sangre a raudales. Sí, sangre por todos lados. Y yo, joder, cuando estaba. Eso es un chaval que. Eso. No digo lo conozco, soy amigo suyo, no. No, esto es de que lo ves por ahí. Lo vi, seguí más o menos lo que fue el desarrollo del juego. Y el otro día cuando estaba leyendo el live blogging este, lo he dicho, dicen, y ahora sale al escenario de allí de Xbox, o sea, de Microsoft, el tío que creó el Penumbra, o sea, el Penumbra, joder, tío, el Dishwasher. Y digo yo, hostia, pero qué épico, joder. Y sí, yo quiero ser como él, es básicamente eso. ¿Salir en una conferencia de Microsoft? Sí. Mientras no sean sistemas operativos, todavía. Te voy a decir que tú eres el Linuxero. Yo no soy nada. Yo soy una persona buena y amable. Ya está. Yo me considero persona ante todo. Ya es mucho querer. Joder, de hecho, llevo toda la vida poniendo ventanas con mi padre. ¿Qué voy a tener yo en contra de Windows? Nada. Bueno, y. No hay más que decir sobre la GDC, ¿no? Bueno, sí, hay que decir. La GDC de este año fue una mierda. Sí, como la L3 del año pasado y como todo últimamente. ¿Qué pasa? Es que mira, quieren crear tanto hype que al final sueltan las cosas antes de tiempo. Yo creo que sí. A mí lo que me parece la vergüenza es el cómo soltaron lo de Gears of War. En Francia. O algo así era. Sí, lo de Gisale, bueno, ya no sé. En Italia, no sé. Pero bueno, eso. O que te saquen un teaser o que te con dos imágenes. O vale, y si te guardas un poquito. Hablando de teasers con dos imágenes. Creo que eso de. ¿Qué? ¿Cómo? Este es el año del Duke Nukem Forever, chicos. Hostia, el Duke Nukem. Hace ya más de un año de la imagen aquella de 125 sí, por no sé cuánto. Sí, no, fue de las yo, primeras no que pusimos. Vosotros, Yo no quiero que lo saquen. En cuanto esté a la venta, me va a faltar algo. Sí, el punto impresionará. Esa leyenda, ese juego de. Dios el mío. Duke Nukem Never. Bueno, nos podemos. Todavía apoyar una cosa cuando salga el Duke Nukem Forever. Me acuerdo, creo que fue allá por el 2002, cuando decían está a puntito de salir el Carmageddon 4. Tronco, agárrate, tenemos Carmageddon 4. Pues hoy justo miré GameSpot y dije, coño, ¿qué fue de aquel Carmageddon? Que a mí me encantaba, en fin, aplastar a gente con un coche. Sí, ya lo supusimos. Pues sí. Vemos ahí Carmageddon 4. Embarazada, sí. To be announced. Sigue en desarrollo. No han confirmado que SCI haya dicho, coño, es verdad. Me olvidé de deciros que no estamos haciendo ese juego, pero no, lo siguen haciendo. Hablando de cosas raras. No. El otro día estaba yo mirando en el disco duro de mi novia, que me tenía unos archivos de cuando yo usaba su ordenador. Y había un vídeo de. Del Death Phoenix, tío. Uno de los cinco magníficos de Capcom. Aquellos que se canceló uno, tres salieron en otras consolas y los otro cinco magníficos patata. De Cube, dices. Sí. Eso, se canceló uno. Eran el Resident. Resident. El Beautiful. Death Phoenix. Project Beautiful Joe. Project Number 03. Ese. Por ahí andaba ¿y ya. ¿Y cuál era el otro, tío? Creo que está en una Ender, en una Edge, por ahí la. Sí, no sé. Una Ender, digo. No, pero sí, que es una mierda todo, tío. Se pelearon ahí todos. Bueno, teníamos pensado dedicar un cuarto de hora. Que se va a transformar en 6 minutos. Que se va a transformar en 6 minutos. Para decidir nuestro GOTY, porque es una cosa que, como os habéis fijado, hemos esquivado. GOTY. Hemos esquivado sistemáticamente en el blog. Hemos pasado como de la mierda de elegir un GOTY, ¿sabes? Un año de mierda también. Fue un buen año. Fue un buen año, mucho hype, mucho juego bueno. Fue un año bueno para los shooters. Salió una consola de ese mismo año también. ¿Qué salió? La Play 3. Los restos la salieron en el anterior, pero la Play 3 salió. ¿Pero la Play 3? Pero solo en Europa, ¿eh? Exclusivo, claro, en Europa. Decir. Lanzamiento exclusivo en Europa. Hostia, en somos, 2008, somos en 2007, es verdad, en el piloto hablábamos de Phil Harris y lo poníamos a parir. Pues déjalo, que si no, se nos va a caer aquí el tío. Sí, porque no queremos hacer como Gami Sanjare. Hola, Gami Sanjare. Hacer el próximo podcast de menos de una hora. O partirlo en trozos, tíos. Por favor. Bueno, vamos al GOTY. El GOTY. Pues mira, por ahí, ¿qué cosas ya salieron este año? Pues Mass Effect, Call of Duty 4, Bioshock, Assassin's Creed, aunque muchos estarán pensando matarme ahora mismo por haber nombrado ese juego. Un millón de tarjetas gráficas, Crysis. Sí, Bioshock. El Unreal 2007 salió en el 2008, ¿verdad? Creo que sí, pero no estoy seguro. El Unreal 3. Es verdad que ahora tiene. Salió el año pasado. ¿Sí? ¿Salió el año pasado? Sí. Ah, vale. Bueno, fue una patata también. yo que sé, ¿qué más mierda salió? El que comentaba Kikis antes, el Zelda PH. Hostia, sí habla. Claro que habla. Yo te contara. ¿Qué más mierda salió? El Hotel Dusk. No sé yo si es ese. Sí, fue, estaba para. Estaba nombrado. El Homeland 2, tío. Es verdad. Estaba nombrado para los GOTYs de GameSpot. Ah, mira, tú no sabes de eso. Así que. Sí, sí, que es de. Mejor aventura gráfica todo esto. ¿Y qué más? Call of Duty, no sé si lo nombré. Sí, lo nombré. Bueno, ¿vosotros qué os pareció todo eso? El Forza salió este año, sí. Puede ser. No sé, pero se nos ha olvidado el Halo 3. Es verdad, el Halo 3. Hostia, si tienes un casco ahí enorme, sí, para recordarme. Y a mí me falta la versión cutre para tener toda la versión cutre. Cutre ya la tienes. Cutre no, te falta la normal. Tengo la legendaria y tengo la cutre que regalan con la Xbox. Claro, y te falta la cutre normal. Sale la expansión del bueno, si te vale. Quiero dejar aquí constancia de que sí, tengo dos versiones, ya lo tres. Pero una no pagué por ella. La otra por poco pagó dos veces. comentaba Val que salió también eso, la expansión del WoW. Pasa que el WoW hay que pasar un poco del tío, porque es una patata también. Ha llegado un punto en el que ya es. No, es una patata. Y ahora sí que nos van a colgar, ¿eh? Y menos mal que salió el WoW, porque estaba cogiendo la industria un caminito de hacer MMO. ¿Cómo le llamaban en esto de Zero Puntuation? Momoropogos. Momoropogos, sí. Han pillado un caminito de hacer Momoropogos. Habían pillado y ahora ya. Bueno, aún hay alguno que está obsesionado con el tema. Pero bueno. Hombre, los de City of Heroes, no sé si conocéis el juego. Yo lo vi jugar bastante y lo jugó un colega mío. El City of Villains, yo lo vi por ahí. Sí, salió después. Van a sacar ahora uno nuevo. Y hay una opción que me parece muy curiosa, que es cuando te creas tu personaje, puedes crear tu. ¿Cómo se llama esta mierda? Tu supervillano. Ah, qué guay. Entonces, por cosas de quest y así, de historia, o sea, todo odiado. Bizarro. A veces, o sea, eliges todo, la ropa, eliges todo. Y te viene y te jode la vida, porque sí. Eso si fuera offline, molaba un coño. Sí, ¿verdad? Esto que dices. Si lo programamos. Si lo sé, no te creo, cabrón. Bueno, pues eso, ¿qué GOTY hay? ¿Cuál es el GOTY para...? Fue un año con muy buenos juegos. A ver, Alan. Pues ya que le vais dando vueltas al asunto y que yo me enderezo para coger un cigarro. Pues mira, tal como me describió Val en el podcast, yo tengo la capacidad de jugar las grandes maravillas y las mayores ñordas, así que creo que he jugado todos los que han mencionado. Pues tenemos un 3D shooter muy sólido y con excelente juego online, que es Halo 3. ¿Jugaste al Forza? Importante. No, al Forza no. ¿Al Phantom Hourglass? No, tampoco. ¿Y al Hotel Dusk? Ya lo vendan dos, aparte de probarlo cuando lo compré yo. Ahora que se han reído en mi cara. Por cierto, ¿ha salido este año el Elite Beat Agents? No creo. Yo creo que sí, ¿eh? El año es muy largo. Lo vamos a considerar cuando estamos hablando de lo vendan dos. ¿Es un port? ¿Es una modificación? Un segundo. Claro que salió este año. ¿En España? Pero sí, claro. Pero el año. Es el de España. Pero... Entonces, es que tío, el GOTY para que tenemos, para los patrios, ¿no? Que tenemos un año y dos meses. Modificado. Y vamos, estamos en el tercer mes del año. O sea, todo lo que hemos salido en el podcast salió este año. Sí, también es cierto. Solamente hay que pensar así. Ya está. En fin, como siempre me interrumpe para reírse de mí. Qué feliz es. Ah, qué bola. Menos mal que tiene novia. Si no, yo ya estaría muerto. Sí, mi culo. Pues. El Halo 3 se gana muchos puntos por ese sólido juego online que tiene, un ejemplo a seguir. La bomba, el online del Halo 3 es la bomba, ¿eh? Es de lo mejor que hay. A ver si te pagas el jueguecillo de los si cards. Te pagas el Leaf, joder, y seguimos mandando a la gente a su puta casa. Es que... Joder. Qué bien lo pasé aquella noche que jugamos todo. Otro 3D shooter muy bueno, a pesar de que poca gente lo ha jugado, poca gente lo ha podido jugar, que es el Crysis. Online. Sí, ay, que no tengo ni puta idea cómo es, pero tiene una campaña muy buena, una historia cojonuda y también algo divertido. No sé qué puto gesto estás haciendo estos imbéciles. Estabas haciendo gesto de download, tío, a lo que iba. ¿Qué y hablando del equipo, llega, tío. ¿Sigues jugando? ¿A Crysis? Sí, ¿llegaste a la nieve? No, todavía no llega a la nieve, pero... Es que este hombre en el fondo le jode que no poder ver mi 8800 arder. Sí, es que la nieve del Crysis, tío. Yo he leído por ahí que estás jugando y dices, va más o menos bien. Y de repente cae una folerpa, que le llamamos en Galicia, cae un copo de nieve y hace la gráfica. ¡Que no doy! Se debe ser impresionante, tío. Pues ya sabes, si anuncian que la ETA ha puesto una bomba en Lugo, probablemente sea mi casa. Porque como lo estoy jugando a 1300, panorámica y todo en alto, pues... Va a ser bastante divertido ver esa explosión. Ay, sigue fardando de equipo, sigue ahí, venga. Hablando de explosiones y de Crysis, ¿viste los vídeos estos de barriles explotando en el Crysis? Hay uno que el tío pone tantos barriles que dice, a la hora de hacer la explosión me voy a dar la vuelta, porque si no se me cuelga el ordenador y se reinicia. Buenísimo, bueno. Los barriles no sé, pero viola de los árboles. Aparte de esos dos juegos. ¿Eh? Otros que barriles no sé, pero viola de los árboles. No sé. Que vio los árboles caer una y otra. Aquella noche, joder. Estaba este caballero en mi casa y yo con la demo creo que me tiré 20 minutos triturando árboles con una ametralladora. Lo que te tiraste fueron 200 árboles, chaval. Por favor. Sí, los de Greenpeace me van a matar. Yo van a querer mi culo empalado. Y es que te aseguro que la primera vez que tiraste un árbol ya lo entendí. Sí, se caen. Sí. No, yo lo que intentaba era romper un árbol y antes de que se caiga abajo romperlo otra vez. Y sí, funciona, se puede, es muy molón. Hacedlo. Hacer vuestro canal. Grabadlo con el Fraps y mandárselo a Ender. Gracias. Pues, ya hace falta. Por bueno, todo, el Assassin's Creed lo voy a descartar al momento porque aunque me divertí, me parece tremendo. A mí me gustó mucho. Sí, a mí también, pero a pesar de que yo que tengo un nivel 70 rango 13 en el huevo, sé lo que es rayarse, sé lo que es repetir 50 veces lo mismo. Ya vemos. Pues me rayaba bastante a veces. Luego, de esos dos juegos que quedan, uno que no has mencionado, que estuve probando este viernes, es el Penumbra. Ese me ha encantado, me ha marcado, porque a mí me encantan los juegos de terror, los juegos que pasas miedo, sí, los survivals. Y nos hacen puta falta, está tardando el Alone in the Dark en salir ya. Sí, el 5. También, bueno, yo hablo de más miedo, más... Ya me entiendes. Resident Evil también, ambiente muy tenso, pero... Chico, desde el 2 no he vuelto a pasar miedo con ese juego. Pero yo creo que siempre... Bueno, hostia, es verdad, ahora que... El Penumbra, ese que lo juegue todo el mundo, que está muy baratillo el juego. Sí, creo sobre que todo para ti. Había una oferta en el emule que te cagas, pero yo opté por comprármelo en una tienda. Por mi terreno. No, mal pensado. Yo no compro ni el emule ni el Vitorred. La tienda Mega Upload es buenísima. Nos la recomienda a todos. No, pero lo que iba a decir yo de Resident Evil. Es que sí. Ahora que tenemos aquí un podcast, joder, y tenemos audiencia, joder. Te digo yo que esto va a triunfar, esto va a ser una mierda que lo vas a flipar. ¿Ah, sí? Sí, no, una mierda, pero vas a flipar muchísimo. Eso, el Resident Evil 4 fue... Yo lo digo, y lo digo con la boca llena. Fue el primer buen videojuego de la saga Resident Evil. La saga Resident Evil es un conjunto de patatas con buen guión. No hay nada que hacerle. Y no os dejo rebatir que si no se nos acaba el tiempo. Entonces, tu Goti... Eso. Pues iba a decir eso y luego iba a mencionar Mass Effect. Pero simplemente, cuando llevo apenas hora y pico jugadas al Mass Effect y ya sé que no voy a seguir jugando al Oblivion, pues creo que me quedo con el Mass Effect. Me parece un auténtico juego de rol y un referente en cómo se debe hacer algo. Bueno, imagino que me toca, porque ahora lo vamos a dejar para el final. Siempre, yo siempre dejo su culito para el final. El Mass Effect es muy buen juego, o sea... La historia de ese juego es que es impresionante. Yo empecé ese juego y no podía parar de pensar en la historia. es increíble cuando, cómo van evolucionando los personajes, las cosas épicas que pasan. No vamos a joder a nadie el chisme, pero al final el sistema conversacional es genial. Es lo mejor bien, que tenía el Vampire Bloodlines, y aquí fluido, lo aplicaron muy bien. Sí, fluido. Es fluido. Las expresiones faciales mientras hablas. De todos modos, es un juego que le faltan 2 meses. Ese juego le faltan 2 meses. Algunas caídas de frame rate, te refieres, las self shadows de los personajes son un poco cuadradas. Bueno, self shadows siempre son cuadradas. El texture popping, hay un huevo texture popping, o sea, da miedo. Y cuanto más avanza el juego, más, macho. Y en cuanto tienes tu Xbox un poco tocada, yo conozco un ejemplo, un chaval de Madrid que lo está jugando. Y ya tenía ese problema con el Gears of War, o sea que con este ya ni te cuento. Bueno, Gears of War también. Gears of War lo tiene un huevazo. Pero, no, pero las suyas eran pronunciadas de cojones, Créeme, mucho. A nosotros no daba tiempo a escucharme, a oírme a mí decir 8 veces: devolvedme mis texturas, por favor. Pero bueno, el ese tiene unos pequeños detalles que no están bien. Luego un par de tonterías en los menús con las mejoras que... Pero bueno, sí, un juegazo, o sea, el Mass Effect es una maravilla, una preciosidad, es una la mejor historia que he visto en un videojuego, creo que en mi puta vida. Luego tenemos eso, el Call of Duty 4 es increíble. Se nos olvidaba, ese juego es increíble, yo... Es que, mira, el online, vale, el online más divertido que he probado de FPS es, y moríos cabrones del Counter Strike, es el de Halo, o sea, es... Halo 3. Sí, claro. Bueno, y el 2. Pasa que el 2 es un poco más frustrante, pero el 3, joder, es que juegas y dices, vale, sí, soy un torpe y un inútil y me matan. A mí no me pasa, pero puedes decirlo cualquier usuario. Pero, joder, dices, pero me divierto. Exacto, lo estoy pasando bien, coño. Es que te lo pasas bien, coño. Ese juego te divierte. Entonces, pero eso, el online del Call of Duty 4 es completísimo, es viciante, te da metas por las que luchar. Y la historia, mira, es un juego corto, todo lo que tú me digas, por favor, compañías, por favor, haced los juegos cortos. De verdad, el puto Assassin's Creed tenía que durar 3 horas menos, o sea, o 10, yo que sé, es que no sé cuánto dura ese las juego. ¿Las 3 horas que le faltan al Call of Duty 4? No, al Call of... es una historia madura y realista. Call of Duty 4 para mí no le falta nada, es como el Gears of War. El Gears of War, yo le metí a 5 niveles más porque lo disfruté muchísimo. Yo el Gears of War, en cuanto me lo terminé, dije, este juego le pones un nivel más y no me gusta. Porque hay que medirse, coño. Lo bueno del Call of Duty, ninguna fase, si te descuidas, es igual a la anterior. Siempre haces cosas distintas. Tiene unos gráficos de la puta muerte. Un sonido de la virgen. Es increíble. Ese juego es increíble. Para mí es el puto GOTY de este año. Bueno, y me falta por jugar el Phantom Hourglass. Yo te lo había dicho. Creo que coincides conmigo. Que tiene la mejor fase francotirador que he visto en ningún... Es increíble. Esa fase es increíble. Es acojonante. Bueno, claro. Bueno, gracias por dejarme a mí para el final. Casi, obviamente. Casi ya nadie me está escuchando, ya es un alivio. Ya lo de lo mejor para el final no va con el podcast, ¿no? No. Bueno, pues me voy a dedicar a comentar los que no habéis dicho, porque os habéis dejado un par de ellos. Bueno, los que he jugado, de los que porque no he jugado. No me quedó claro cuál decide él, que es el gol entonces para él. ¿Yo? Sí. Claro, Duty 4, pero claro, sin duda ninguna. Bueno, de los que no habéis nombrado, pues el Owen Dan 2. Está muy bien, es maravilloso, pero... La mitad de la gente no sabe cuál es. Que se jodan. Si leen el podcast deberían saber. No, que se jodan. Di conmigo, que se jodan. Que se jodan, por supuesto, ahí está, hombre. Ahí las da. Se pierden algo buenísimo. Pero aparte de un par de mejorillas y tal, no hace nada nuevo con respecto al Owen Dan 1. O sea, no se puede merecer el GOTY porque no le ha perdido la originalidad que tenía el 1. Aunque es maravilloso, de todas formas. Y a ver qué más, nos olvidamos de comentar el Final 12, que creo que también salió. Final 12, sí, salió este año. Estuvimos jugando la noche y la verdad es que... Hasta las 9 de la mañana, que nos fuimos de mi puta casa a llevar a estos impresentables. A este no, a uno de ellos no, a Alan no. Pero sí, el Final 12 muy bueno. Alan estaba emborrachando. Sí, él ya se llevaba solo. Me estaba emborrachando con 4 amigas mías. Lamento no haber estado aquí. Seguimos. Bueno, pues el Final 12... está muy bien hecho. O sea, para ser un juego de Play 2 nos hemos quedado flipando. En gráficos, tío, es que te mueres. Estamos jugando con la Xbox, tío, y yo me sentía cómodo. Nos hemos olvidado por fin de las batallas por turnos, que me tenían hasta los huevos. Ay, como me dan bueno, miedo. Es un poco mezcla, pero está bastante bien logrado el sistema. Es el sistema de combate del 11, que para offline lo han integrado bastante bien. Sobre todo lo que tiene bueno es que las batallas por turnos, joder, tú coges, y si le vas a atacar a un bicho 800 veces, ¿por qué no llega con darle a atacar una? Tu turno atacar, joder, atacar. Tu turno atacar, pero vamos a ver, si este tío no tiene magia, no tengo objetos en el inventario, pero si solo puedo atacar, Sí, es el sistema de gambits, quieres decir, ¿no? Sí, sí. Y ahí está, eso es una buena idea. Está bien hecho. También nos hemos olvidado por ahí del Uncharted, que para algo bueno que tiene la Play 3, sí, habrá que comentarlo. La única exclusividad buena. Como no tengo Play 3, pues no he podido jugarlo más allá de la demo. Que Sony, si nos enviáis una Play 3 y un Uncharted. Pues ahí, ya es el GOTY del año. Borramos este programa. GOTY del año, que es una redundancia. Sí, GOTY del año. Pero bueno, eso, que el Uncharted tenía muy buena pinta. Bueno, yo como fan de Indiana Jones, pues claro, para mí tiene muy buena pinta. Sí, pero es verdad, pero es que precisamente lo que me da peor rollo de Uncharted es precisamente el sistema de disparos, el sistema de copiado del Gears of War. Sí, es verdad, copiado entre comillas, vamos. Pero peleas como un granjero. Bueno, eso no venía muy a cuento. Me has descolocado y todo. No, pero bueno, tiene buena pinta, ¿sabes? Ese rollo de juego de aventuras y tal, pues guay. Habrá que probarlo. Y es bonito, es un juego precioso. Sí, sí, sí. No nos olvidemos los gráficos. Por eso, hostia, pero como no lo he dicho. Tíos, no. Mario Galaxy es cojonudo. Ajá, es verdad, nos olvidamos del Mario Galaxy. O sea, ostras, es un Nintendero, tío. ¿Cómo es posible que no lo hayas dejado en medio? Mario Galaxy no lo he probado, pero es que eso es cojonudo, o sea. Ya os lo digo yo. Podrías haber metido el nombre en lo que decías del Uncharted. Para un juego bueno que tienen. Bueno, recientemente ahora. Bueno, ahora más Bros y todo. Espera. Ya, ahora. ¿Qué tienen ahora? ¿Cuál es tu motivo? Sigue, bueno, sigue comentando los juegos. Como es que no sé qué más juegos teníamos por ahí pendientes. Teníamos el Haunted Dusk, el Phantom Hourglass. Bueno, Haunted Dusk, bien. No, bueno, ya lo comenté en la review. Bien. Pero te lleva un poco de más de la mano para mi gusto, como viejo aventurero que soy. Es que tu gusto es hardcoreta, ¿eh? Bueno, tampoco tanto. O sea, no, tampoco me gusta sentirme frustrado. O sea, no es una cosa así. Jack McCracken. Pero ese juego ya lo he puesto a parir. Sí, me han criticado por ponerlo a parir. Que muchas gracias, por cierto, muchas gracias por la crítica. Sí, no me acuerdo cómo se llama, Héctor, no sé qué, no me acuerdo el apellido. Muchas gracias, muchas Héctor, gracias. No sé qué. Y bueno, pues. Ese juego es eso, está muy bien planteado, es un paso más allá del Another Code, que era el anterior de esta gente. Y pero parece que van por el. Que van por buen el buen paso. Muy buen paso. O sea, sí, sí, sí. O sea, sin duda. Y parece que van por el buen camino. Y que a lo mejor el próximo juego es una obra maestra ya, sin ninguna duda. Habrá que verlo, a ver si lo hacen. Y a ver si no se meten a hacerlo en Wii. Es lo más peligroso que pueden hacer. Sí, con el cursor todo el día ahí, tío. Sí, eso puede ser horrible. Un cursor así como un dedo de. Y bueno, no se me ocurre. Bueno, el Okami, ese que nos quedó así pendiente, creo que es este año. Esto, ¡hostia, el God of War 2! En Europa. Somos unos inútiles. Que no sé, el God of War 2 tiene cojones. ¿Eh? ¡Hostia, lo tengo ahí! El Okami. Yo creo que el Okami para mí puede ser el GOTY. Para dejarle uno a la Play 2 ahí en su año de función, yo creo que. Qué añazo de función, por cierto, sí señor, porque el Okami, el Final 12, que comentamos, el Gears of War, el God of War. Si me dicen a mí que el último año de mi vida voy a follar así de bien, lo firmas ahí. Deseo. Y bueno, eso, yo voto por el Okami. Bueno, pues entonces no tenemos GOTY. ¿Tú por cuál votas? ¿Votas por alguno? ¿No votas por ninguno? De los estás dormida ya. Puedes votar por Factor Horrors y así entiende la gente por qué no tenemos GOTY en la página. Porque a nadie le importa para empezar y para seguir. Joder, vosotros no lo jugasteis. Pero puedes votar. Pero tú. Puedes votarlo. Exactamente por eso. Yo lo tengo ahí esperando. Ninguno de vosotros jugó a Okami y yo voté a Okami. Yo jugué a Okami. A mí me moló mucho el Mass Effect. Lo que pasa es que nada más que lo probé. Tú estás conmigo, te adoro. ¿Y qué más por ahí? No, y el Zelda me pareció genial porque es de GameCube, o sea, es como el de GameCube igual, pero manejarlo con el lapicillo de la DS pues es muy. Y es bonito, es precioso, es bonito, ese juego, ese juego es precioso, sí. A mí me encanta, o sea. Bueno, entonces no tenemos GOTY. Nunca llegamos a ningún acuerdo. Así que. Así tardamos año y dos meses en hacer el podcast. Nunca llegamos. Ahí está. Oye, ¿la semana mañana que viene hacemos el segundo? Obviamente. Ahí está, joder. Grabamos mañana. Si no, yo mañana tengo que depilarme los cojones. Hostia, pues yo para la semana tengo el capullo irritado. Debo joder, mal, vamos. Bueno, entonces. Ponen excusas lamentables de viajes a Bruselas y de cosas así. Sí, esas tonterías. Esa fue la peor de todas. Y ahora tenemos que viajar nosotros. Teníamos antes un corresponsal, pero bueno, yo lo mandé a Tailandia, luego hubo ahí pues. El de San Cenutrio de abajo, el de la GDC del año pasado. Este año ya no estaba con nosotros, como pudisteis observar. Pues entonces, ya que no tenemos GOTY, como tampoco sabemos muy bien si los juegos que comentamos salieron este año o en casa de Dios, o sea, el año pasado, tenemos aquí el ET de Atari. El mejor peor juego del año. Ahí está, que nos ha y nos ha dado pie. La estantería. Sí. Ahí está. Que nos ha dado pie a abrir el podcast, joder. Que eso es este momento quedará en los eones de la humanidad. Los eones, no, en los anales. anales. Bueno, entonces el GOTY, yo voto por ET. Sí, ET, sin duda alguna. ¿Tú qué opinas? ¿Vosotros qué opináis? Sensacional. Te causa unas sensaciones de esas como... Sí, o sea, muy vívidas. Caer en un pozo en ese juego es una sensación de vértigo sin igual, ¿eh? Yo creo que eso no había sentido desde nada parecido, ¿eh? Quizá aquella vez que seis skinheads me apalearon, pero nunca nada como el ET de Atari. Bueno, señores y señoras, ahí tienen nuestro GOTY. Ese ruido que acaban de oír fue el ET de Atari dando contra esto. Les tengo la manía de llamarle el Atari de ET. Pues era por el orden que aparecen las... Sí, que me recuerdan aquí, por aquí, que tenemos que hacer un llamamiento. Que aquí aceptamos vuestras generosas aportaciones en forma de consola y videojuegos. Aquí aceptamos de todo. Yo quiero una Super NES con caja. Ah, muy bien, ahí está, una Super NES con caja. Yo quiero una noche de sexo loco. Yo también, ya sé, no me... Ah, pero contigo. Entonces, si tú la quieres, ya está. Bueno... Esto ha sido el podcast prometido. Intentaremos recortarlo un poco porque tres cuartos de hora sería infumable. Que se jodan. Esto les enseña a ustedes nunca desear nada porque puede hacerse realidad. Y esperamos estar de vuelta pronto. Si me dejan volver a grabar aquí, porque con los berridos y son las 2 de la mañana, y entonces igual mis padres me pegan. Sí, es que vivo con mis padres, soy así. Todos han... Así pues, que tengan ustedes suerte. Y hasta la próxima. Decid adiós, chicos. Chao, chao. Adiós.